Rosa de los Vientos, de Juan Antonio. Con Bruno Carreñosa. Se acabó la jornada electoral, ya es momento de poner a girar la rosa de los vientos y que esta señale las 32 en direcciones y que lo haga intentando que paséis una excelente noche, una excelente madrugada de domingo a lunes con los temas que os tenemos preparados. Pasan 6 minutos de la 1 de la madrugada, este es nuestro sumario. Con la tertulia, como eje de las informaciones de hoy, Carlos Canales, Jesús Callejo, Lorenzo Fernández, todos ellos vienen de recorrer media España, de triunfar en las ferias del libro. Ahora hablamos sobre este asunto, también os citamos para la próxima semana, pero están aquí, sentados en los estudios centrales de Onda Cero Radio, para contaros muchas cosas, muchas novedades, noticias tan espectaculares como el descubrimiento de nuevas pirámides o el desarrollo de un sorprendente robot que tiene por objeto entrar en tumbas arqueológicas. También os vamos a hablar de un descubrimiento espectacular, de esos que tanto nos gustan, una ciudad antiquísima, la más antigua, bajo la superficie del mar. También os vamos a presentar todos los datos sobre una serie de sucesos paranormales que están teniendo lugar en Puerto Rico y del avistamiento de extrañas criaturas homínidas en Australia. Viajaremos a lo largo de la tertulia a Estados Unidos. Allí nos espera el corresponsal de Onda Cero en aquel país, Agustín Alcalá. Con él hablamos de una decisión judicial histórica. Es un culebrón que se extiende ya durante varios años, que pese a todo parece que se va a extender todavía en el tiempo. El nombre clave, ya lo conocéis, Odyssey. Los restos de ese barco que contenía tesoros que ahora, según la justicia norteamericana, pertenecen a España. Ese tesoro, la empresa norteamericana Odyssey, los tiene que devolver a España. Todo esto y mucho más en una tertulia que comienza dentro de tan solo unos minutos, para la cual podéis formular vuestras preguntas, vuestras cuestiones, y ya sabéis que tenéis una dirección de correo electrónico a vuestra disposición, rosa.vientos@ondacero.es, rosa.vientos@ondacero.es. Y os recordamos que también, utilizando esa dirección de correo electrónico, podéis elegir, es una decisión vuestra, de los oyentes de La Rosa de los Vientos, las 7 maravillas de la naturaleza en España. Cada uno de vosotros puede votar por 2. En la primera fase de esta elección, que se va a extender todavía casi un mes más, elegiremos 10, bueno, las elegiréis vosotros, las 10 maravillas de la naturaleza que vosotros elijáis, y a partir de ahí, con esas 10, se decidirán cuáles son las 7 más importantes, y lo vais a decidir, por supuesto, vosotros. rosa.vientos@ondacero.es, la dirección de correo electrónico para que votéis. Eso sí, en cada uno de vuestros votos tenéis que decirnos vuestros datos personales, porque entráis en el concurso de esos libros de Fuerza y Honor y de los Expedientes del Misterio. En el programa de hoy, además, también tendréis termómetro de la Tierra, os hablamos de lluvia ácida, de datos de las provincias y comunidades autónomas españolas que más lluvia ácida genera. También estaremos en Argentina, allí se encuentra, explorando este maravilloso y enorme país, Josep Guijarro. Todo el equipo preparado. José Fons al frente de la parte técnica, Silvia Casasola en la dirección, Martín Espósito también sentado aquí con nosotros en la redacción. En nombre de todos ellos os saluda Bruno Cardeñosa. ¡Comenzamos! En Onda Cero, La Rosa de los Vientos.